Como en un espejo de varias caras, los textos de Verne habían dado lugar a un mito, y ese mito regresó para modificar la realidad. Donde prácticamente todo termina, existe otra vez un faro. Es el faro del fin del mundo. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno. Novamente é o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. A luz chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Chegar aos corações. O mal será queimada a semente. O amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos pra ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez. O amor será eterno novamente. Hasta entonces, ninguna luz alumbraba aquellos parajes. Julio Verne, El faro del fin del mundo, 1905. O sol há de brilhar mais uma vez. O amor será eterno novamente. O amor será eterno novamente. Bueno, y nos tenemos que ir. Se va largo a veces el programa. Agradecerles a todos y todas aquellas que llegan hasta el final del principio al fin. Si usted en algún momento, en alguna de las ediciones, escucha absolutamente todo el programa, no olvide de enviar un mensaje que algún premio se tiene que ganar. Porque realmente esta revista radiofónica va de 2 a 3 horas dependiendo de las reemisiones, y a veces a través de Tacuabé Radio se va un poco más. Después los contenidos se siguen repartiendo. O sea, sé que hay oyentes que escuchan diafragmentos en las diferentes radios, o de repente lo van dosificando en la semana, porque a veces las ediciones se ponen un tanto intensas. Esta es una de ellas. Así que un saludo enorme a todos y todas quienes siguen estos contenidos, además a quienes lo comparten también. Un teléfono de contacto 093-580-088, 093-580-088 para sugerencias, críticas, propuestas, proyectos que quieran presentar o temas que quieran compartir, ya vinculado con los temas que estamos siempre nosotros. Músicas que quieran presentar, etcétera. Queda una línea de comunicación entonces abierta y también originariamedios@gmail.com son los dos las dos líneas de comunicación que estamos dejando entonces en esta oportunidad. 093-580-088 para enviar los mensajes, que los recibo personalmente, y originariamedios@gmail.com. También puede ser a través de los medios de comunicación que ya están habituados en cada una de las radios, esperando ahí nos los puedan hacer llegar. Pero esas son las vías más directas. Nos vamos a estar encontrando la semana próxima con todos y todas quienes nos escuchan a través de Radio Tacuabé, a través de Radio Manganga, a través del Castillo, Radio Comunitaria El Castillo, a través ahora también de Sentipensares, a través de la radio comunitaria de la ciudad de Suárez en el departamento de Canelones, a través de La Bruja FM, a través de La Candela FM y a través de Horizonte. Muchas gracias y por suerte cada vez somos más. Ah, me olvidé, abuela, abuelo, si a usted no le gusta el rock desenfrenado con guitarras eléctricas distorsionadas y con ese toque de rock duro, pues ya bajar el volumen. Pero si le queda una chance para darle una oportunidad al Cari, escúchelo porque tiene algo para decir. Nos despedimos bien para arriba ahora. Andando a los tumbos, no hay monte donde ocultarse, ni mares donde alejarse. Desconcertados por unos humanos, no reconocen hermanos. Sabor a tierra arrasada en la boca, bebiendo agua envenenada en la roca, que nunca podrá. Como